En La Rosa de los Vientos, no a la guerra. Se enteran las niñas de las denuncias sobre el asesinato indiscriminado de niños y niñas en los ataques de Estados Unidos contra Afganistán. Pequeños llorando y con los rostros vendados, víctimas de graves heridas provocadas por los proyectiles lanzados por fuerzas estadounidenses, son algunas de las imágenes mostradas por la emisora Qatari Al Jazeera. Las niñas leen las denuncias que realiza Amnesty International sobre los bombardeos a los civiles de Afganistán, a hospitales, a centros de provisiones. Leen los datos escalofriantes que anuncian la muerte de miles de personas si la guerra se prolonga hasta el invierno. Leen la represión de que son víctimas los refugiados afganos y afganas, golpeados con palos y piedras por los guardias pakistaníes en un intento por evitar la entrada de miles de personas a través de la frontera que permanece cerrada. Se enteran que la falta de medicamentos y alimentos, unidos al cierre de la frontera, puede provocar una tragedia de inimaginables consecuencias. Las Naciones Unidas calculan que más de 500.000 de afganos se hallan en peligro de morir de hambre durante el invierno. Les dice a las niñas Heinz Dietrich que las mentiras de los medios de comunicación del primer mundo y de sus funcionarios gubernamentales sobre la guerra contra Afganistán son asombrosas. Entre esas mentiras se encuentra la creciente campaña que trata de vincular a los talibán con el narcotráfico. Les dice que, en realidad, después de la invasión soviética a Afganistán en 1979, la CIA estadounidense y su contraparte pakistaní, el Interservicios de Inteligencia, establecieron una extensa red de laboratorios de heroína en las zonas fronterizas de Afganistán y Pakistán para financiar la guerra contra la URSS. El opio procesado en esos laboratorios provenía de los campesinos que fueron obligados por los guerrilleros afganos, mujahidines, a cultivar la planta como impuesto revolucionario. Dentro de 2 años de la llegada de la CIA, esas zonas se convirtieron en la región más grande de producción de heroína en el mundo y en el principal proveedor de la droga que se consumía en las calles de Estados Unidos. El impacto sobre la salud pública de la región fue desastroso. El número de adictos a la heroína creció tan solo en Pakistán de prácticamente cero en 1979 a 1.5 millones en 1985. Cuando los talibán llegaron al poder en 1995, la práctica del cultivo de opio seguía con tal magnitud que Afganistán produjo en 1999 el 75% del opio mundial y en el año 2000 el 70%. Sin embargo, en el año en curso los talibán prohibieron los cultivos y esa medida redujo el volumen mundial, según fuentes de la ONU, en un 70%. Pero mientras los talibán reprimieron los cultivos, la Alianza del Norte, el aliado principal de Washington y del primer mundo en la guerra contra los talibán, incrementó su producción cosechando entre 120 y 150 toneladas anuales, equivalentes a un valor de 30 a 50 millones de dólares. ¡Sabe de coro! decir, en la actualidad, los narcoproductores y narcotraficantes en Afganistán no se encuentran entre las filas del Talibán, sino que luchan junto con George Bush II, Tony Blair y Gerhard Schröder contra Kabul. Las niñas quieren saber los orígenes de los poderes que mienten, que desaman, que destruyen, que desarman. Quieren saber quiénes son. Quieren saber qué ganan implantando el reinado de la muerte y la mentira. Ana Esther Ceseña, socióloga mexicana, les explica dónde radica el encanto de Afganistán para el gobierno norteamericano. La señalización de Osama Bin Laden como responsable del operativo, sin contar con ningún elemento de comprobación, parece ser más bien una manera de hacer coincidir el escarmiento a los culpables con un territorio cuya ubicación geográfica le confiere, en varios sentidos, un carácter estratégico. Da la impresión de que se eligió el lugar hacia el que se dirigía la ofensiva de guerra antes aún de identificar a los culpables, si es que esta identificación es posible, ya que varias de las pistas seguidas llevan a callejones sin salida. Afganistán no es un territorio rico en sí mismo, pero se encuentra en un punto clave para poder trazar desde ahí un círculo cuya contrapartida está en Israel y Saudi Arabia, pasando por Yugoslavia, que engloba varias de las repúblicas separadas de la Unión Soviética, y a los países petroleros del Islam. En esa región se ubica el 75% de las reservas petroleras del planeta, grandes yacimientos de uranio, reservas de gas natural y una gran cantidad de metales estratégicos para el desarrollo general como cromo, oro, mercurio, plata, platino, manganeso, cobre, bauxita, aluminio, zinc, estaño, wolframio y carbón. Adicionalmente, cerrar el círculo de esta región brinda interesantes posibilidades de insertarse de manera conveniente en su reorganización. Se trata de una zona con una alta inestabilidad, no solo política, sino también territorial, tanto por el equilibrio inestable en el que se encuentran todavía las repúblicas ex-soviéticas, como por los conflictos político-culturales desatados por las sucesivas ocupaciones de los territorios de Medio Oriente. La entrada en la región en una posición de fuerza puede permitir a Estados Unidos un lugar de avanzada frente a Europa y de contrapeso frente a Rusia y de algún modo también frente a China e India. Dentro del juego de fuerzas planetario, el posicionamiento militar de la zona asiática desde Afganistán, combinado con la estrategia de apropiación lanzada sobre América Latina, Plan Puebla-Panamá, Plan Colombia y acuerdos para la colocación de bases o realización de ejercicios militares en el sur, permitiría al ejército y a la inteligencia estadounidenses establecer un control total sobre el territorio mundial. Por esto, una de las primeras medidas consiste en reactivar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que compromete a los estados y ejércitos de la región en la defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y crea corresponsabilidades que no atañen tanto al envío de soldados a Afganistán o cuestiones similares, sino a la utilización de los recursos y economías latinoamericanas. La seguridad nacional de Estados Unidos ya contemplaba el uso de los energéticos latinoamericanos para garantizar el funcionamiento de su economía. Ya contemplaba la apropiación de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales para mantener la vanguardia en la carrera tecnológica y para construirse la mejor posición frente al peligro de una guerra bacteriológica o simplemente de que sus ejércitos sean incapaces de resistir en zonas tropicales del planeta. Mañana ya la sangre no estará al caer la lluvia. Se la llevará acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Un acto así terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, olviden su fragilidad. Lloras tú, lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Por encima de cualquier diferencia cultural, de clase, de color y de situación, todos, hasta los más miserables y humillados del mundo, tendrán que compartir los valores del gobierno estadounidense si no quieren ser identificados y reprimidos como terroristas. La iniciativa de guerra lanzada por el presidente Bush encubre la campaña desposeedora de mayor amplitud y profundidad que se haya conocido hasta ahora. Los afanes imperialistas de Estados Unidos están rompiendo sus propios límites y amenazan con un arrasamiento total de la totalidad del mundo. La única posibilidad de enfrentar este arrasamiento es mediante la negación de la guerra. Luchando en contra de todo aquello que sustente la guerra y construyendo un presente y un futuro donde la diversidad sea costumbre y la paz con respeto y dignidad la norma. Un mundo sin guerras es posible. Tenemos que hacerlo realidad. Caminando y cantando y seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações. Para que no digan que no hablé de las flores, canta la brasileña Simone. Antes, Mercedes Sosa de Argentina, Antonio Rivas de Colombia, Xiu Jian, grupo punk chino, y Nusrat Fateh Ali Khan de Pakistán. Y acreditan nas flores, vencendo cañón. Amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando